pensamiento, la actitud o el cuerpo de, sino que te puede ayudar a que limpies y sanes tu vida, tus pensamientos, tus palabras. Esta cosa del enojo, la ira, que a veces tenemos tanto enojo adentro, estamos desconformes con lo que sucede a nuestro alrededor y nos sentimos impotentes para cambiarlo. Nos sentimos que, ¿cómo puede ser que uno reza, pide y las cosas se desmoronan? ¿Cómo puede ser que se le dé más valor al dinero y no a lo espiritual? Bueno, alrededor nuestro vivimos injusticias, cosas buenas, cosas malas. ¿Qué hace Rafael cuando llega a vos a través de tu pedido? Te ayuda a sanar las cosas que están mal, las que te corresponden a vos, y te ayuda a soportar o a vivenciar de una manera diferente las que no están, las que no dependen de vos. Muchas veces estamos atascados en el camino. Muchas veces no vamos ni para atrás ni para adelante. Por esto de que ponemos en el otro nuestro éxito, nuestro fracaso, nuestra tristeza, nuestras alegrías. Cuando empecemos a darnos cuenta que si Rafael habita en mí, si yo le pido sanación en mi vida, en mis situaciones, en mis pensamientos y en mis actitudes, voy a poder salir adelante en donde esté parado. Así me sienta que estoy solo en el medio de una isla y que todo lo que hay a mi alrededor son hostiles para mí o desconocidos por lo menos. Rafael te va a ayudar a sanar esa sensación dándote la fuerza necesaria primero para decirte que todo pasa. Después para decirte que el momento que vivas es el que atesores, el que guardes, el que vivas hoy, es el que te va a dar el momento de mañana. El sábado hicimos un taller muy, pero muy lindo. A mí me encantó hacerlo. Y les doy gracias por los mensajes que he recibido. Y gracias a las personas que han venido sobre los puntos básicos de metafísica, ¿no? Y entre los principios básicos de metafísica y 7 principios herméticos, llamados herméticos, que son los básicos, está la ley de causa y efecto, está la ley del mentalismo. Y cuando leemos el secreto, que todo el mundo hace cursos y charlas y lo aplica a todo y después, ¡pum!, baja. Es como que es una moda. La espiritualidad no es una moda, es un trabajo cotidiano. Todos los días tenemos que poner en funcionamiento la ley del mentalismo. Lo decía ya Christian Barnard en las palabras que tanto le gusta leer a la doctora Garber y que he repetido tantas veces yo. Si piensas que estás perdido, lo estás. Si piensas que nada tiene solución, nada la tiene. Ahora, si pensás que bueno, que todo pasa, que las cosas se pueden mejorar y cambiar, que hay que hacer de un limón una limonada, que Rafael cura, entonces, ¿qué me pasa? ¿Qué me tiene atado? No dependo de mí, dependo en este momento, dependo por allí de mi jefe, de mi trabajo, de mi hermano, de quien sea. No puedo depender. Puedo acompañarme con ellos en la vida, pero no dependo. Cuando vos sos dependiente, tenés que ser dependiente de Dios y de los ángeles. Vos tenés que saber que tus ángeles te van a acompañar siempre, desde tu gestación hasta tu momento final. Y en tu momento final te llevan para toda la vida eterna. Entonces, si yo le pido a los ángeles sanar mis pensamientos, sanar mi bronca, sanar mi desilusión, sanar mis dudas, porque una de las cosas que hay mucho en este tiempo es la duda, ¿no? Esta cosa de ¿será así? ¿Será así? ¿Será así? No creer en nada ni en nadie, por ejemplo. A mí me pasa, ¿eh? Yo les estoy hablando desde el trabajo diario, cotidiano que tengo que hacer. Hay veces que uno se lleva desilusiones terribles y decís, pero ¿en qué mundo estoy viviendo? ¿Qué cosas hago? ¿Por qué estoy tan equivocado en cómo estoy pensando? ¿Está tan mal lo que quiero? Y cuando hago una meditación, una mea culpa, no estoy equivocado. Lo que pasa es que yo no me puedo enfermar por eso, ni me puedo envenenar, ni puedo vivir la vida enojado con el que piensa distinto que yo. Lo que tengo que hacer es saber, comprender y buscar las posibilidades de mejora. Siempre tiene que haber algo bueno para nosotros. Siempre tiene que haber algo bueno para mí en mi familia, en mi trabajo, en mi vida. Siempre tiene que haber un aprendizaje en lo que me toca hacer y vivir. Entonces, no puedo vivir resentido porque no vivo. El sábado, cuando estaba, el viernes, cuando estaba armando el taller de metafísica y estaba recordando y poniendo en funcionamiento esos principios y recordando cuántas veces en mi vida estoy aplicándolo y dándome cuenta que sí, que verdaderamente calaron hondo en mí y siguen estando, ¿no? Y que mi fe está orientada hacia, siempre hacia un mismo lugar, siempre hacia el crecimiento, siempre hacia la sanación, siempre hacia la prosperidad, porque la prosperidad de uno a veces radica en ayudar a la prosperidad de los otros. Los problemas de uno se resuelven mientras que uno está ayudando a resolver los problemas de otros. ¿Se acuerdan el cuento de las cucharas chinas? Ese cuento que está en ese CD, Abre tus alas, que ya tiene muchos años, que contaba más o menos así, dice que un hombre va caminando, se muere, y entonces cuando llega al cielo, le dicen que le van a mostrar cuáles son las actitudes de los hombres. Entonces lo llevan a una habitación donde hay unas cucharas largas, largas, largas, todos sentados en redondo, y en el medio un pote lleno, repleto de suficiente arroz para alimentar a todos ellos y a muchos más. Pero cada uno trataba de usar esa cuchara china, que era de mango larguísimo, para alimentarse a sí mismo. Entonces, claro, se les caía la mitad, la cuarta parte, no llegaban a la boca, estaban enfurecidos, encolerizados, enojados con el mundo, porque claro, la cuchara no le daba a la boca. Entonces salen de esa habitación y el guía le dice, esto que acabas de ver es el infierno, donde cada uno piensa en cada uno y nada más. Van hacia otra habitación, entran y estaban todos charlando, riéndose, comiendo, se daban con la cuchara unos a otros, porque claro, yo a mí no me puedo alimentar con ese mango tan largo, pero le puedo dar al que está al lado, o al que está enfrente, o al que está al costado. Y entonces, cuando vio que estaban todos alimentados y divertidos y felices, sale de allí y le dijo, este es el cielo. Muchas veces vivimos infiernos, ¿eh? Porque queremos que las cosas sean como yo quiero, o como a mí me parece, o como tengo mis convicciones y no me quiero mover de allí. A lo mejor me toca darme cuenta que si ayudo a que se alimente mi hermano primero, se llena esa panza, se alimenta su corazón, sea por lo que sea, a lo mejor después puedo lograr que esa felicidad y esa plenitud, hay una frase muy clara de metafísica que dice que la espiritualidad con la panza vacía no se puede concretar. Vos no podés hacer que te escuchen dar el sermón de la montaña cuando hay gente gritando de hambre a tu alrededor. Entonces, por allí podamos empezar a ayudar a que otros coman, a que otros vivan, para hacer una base sólida. No importa si la intención es esa o no, nosotros convirtámosla en eso. Nosotros, en vez de rezongar y enojarnos porque no nos queda otra, amigos míos, en vez de protestar todo el tiempo, fijémonos a ver si empezamos a usar las cucharas chinas para que sirva hacia los demás. Y les decía que recopilando todo esto y armando el taller del sábado, me di cuenta de un principio básico, que me lo van a escuchar decir muchas veces. Quien vive con la metafísica y en esos 7 principios básicos de la metafísica, vive. Quien está fuera de ello, sobrevive. Y yo elijo vivir. Quien le pide a los ángeles, quien trabaja por los demás, quien desde su escritorio, porque muchas veces no podés salir de tu lugar de trabajo, trabajás rezando, pidiendo, acompañando, mental y espiritualmente, sacando las trabas que uno pone, soltando las trabas, dejando que fluya la energía, haces un bien mucho mayor que cuando con una sola voz estás a los gritos en contra de la humanidad. Vayamos a utilizar, hagamos de un limón una limonada, vivamos metafísicamente, todo es mente. Si creemos que estamos perdidos, lo estamos. Si creemos que las cosas están todas mal, lo están. Las creamos. Creamos un mundo a nuestro alrededor de acuerdo a nuestros pensamientos. Entonces hoy te propongo que te des cuenta, que nos ayudemos a sanar este mundo, este país, que no puede ser que estemos pensando siempre energéticamente en lo negativo, en lo preocupante, en lo que está mal. Atraigamos el bien de cada situación. También es un decreto metafísico. Bendigo el bien de cada situación, de esto que me pasa, bendigo el bien. Bendigo el bien de estar desilusionado porque no comparto algunas cosas con mi vecino, por ejemplo, o con mi barrio, o con mi sociedad, o con mi mundo. Lo bendigo, algo bueno tiene que salir. Entonces, cuando yo le pido al arcángel Rafael, que hoy salió para darnos la oportunidad de respirar hondo, de sanarnos del enojo, de la amargura, Y no es resignación. La palabra resignarse, cuando uno se dice resignar, está como tragando, masticando la basura. Cuando uno acepta, da un paso espiritual diferente. A veces no hay que hacer cosas muy grandes para la espiritualidad. No hace falta andar en caravana al Everest. Pasate días en ayunas. Eso está bueno también. Pero lo cotidiano, remar el aquí y el ahora, es con algo tan simple y tan sencillo como la fe. Yo utilizo mi fe en pos de mis familiares, de mis amigos, de mis seres queridos. Y vos me decís, pero ¿y si no mejoran las cosas? No es culpa tuya. Vos das. El otro recibe o no el regalo de la oración. El otro acepta o no el regalo de la oración. Acordate, por nosotros, por nuestro mundo, porque mejoremos nuestra vida. Invoca al arcángel Rafael. Si no te acordás de los 7 arcángeles, si no sabes qué nombre ponerle a los arcángeles o a los ángeles, no importa. Pediles por la virtud que necesitas. Hoy necesito reparar mi angustia por determinada cosa. Bueno, Rafael, vení, sana este dolor, sana este enojo, sana esta frustración. Ayúdame a ser mejor persona, a insertarme en este mundo y observarlo desde otro lugar. Porque si, vamos a poner un ejemplo. En este momento el país está dividido en 2. Un grupo pertenece a un partido político y el otro grupo ni siquiera eso, pertenece a 800 partidos políticos. ¿Eso está bien? No. Está bien que seamos unidos, somos un 100%. Entonces, unámonos desde el amor, desde la gratitud, desde la expectativa, desde escuchar al otro y desde ver. Y Dios sabrá, si vos estás enojado, resentido, esto es como el equipo de fútbol, cuando gana Boca y pierde River, o gana River y pierde Boca. Con dolor lo digo, pero es así. ¿Qué pasa? El 50% está contento y el 50% está amargado. Pero somos personas, cada uno sigue con su vida, cada uno hace el aporte a la vida que tiene que hacer. No seamos polarizados, no seamos buenos o malos. Hay grises en la vida. Y cuando vos estás de la mano de la fe, le pedís al arcángel Rafael, le vamos a pedir hoy especialmente que sane nuestras diferencias. Que sane nuestras actitudes de angustia, de dolor, y que a los que tienen de alguna manera la responsabilidad hoy de demostrar a todos que valió la pena, que dividirnos así de esta manera vale la pena, bien, que lo demuestren, que nos lleven, que seamos cada vez más los que estamos de un mismo lado, que seamos solidarios con todos nuestros hermanos, somos hermanos, no importa quién esté arriba. Somos hermanos, somos compañeros de vida, somos compañeros de ruta. ¿Y saben qué? Estamos felices adentro de nuestros hogares. Y si no estás feliz adentro de tu hogar, tu mundo está mal. Cámbialo. Pedile a Rafael que te sane. Hagamos algo. ¿Se acuerdan en esa época en que no se podía ni siquiera trabajar y salió el trueque? Y salimos adelante. Y hubo momentos en los cuales parecía que no se iba a poder salir adelante y se pudo. Siempre se puede. Cuando hay ilusión, cuando hay voluntad, cuando hay buena leche. Y esto es lo que genera la energía de la oración, la energía de la sanación, mandar sanación, mandar iluminación a mi casa, a mi vecino si no me lo banco, a la directora de la escuela en vez de ir a agarrarla de los pelos, así sucesivamente. El error es ponernos a combatir o a batallar. Los ángeles hacen que uno acepte, que uno trabaje a favor y no en contra. No sirve de nada que uno se siente a mirar el cadáver del enemigo, porque cuando pasa el cadáver del enemigo también puede haber caído alguno tuyo. Entonces empezar a caminar de la mano de los ángeles cada día, en cada momento, en cada situación, en el supermercado, en tu casa, en el trabajo, en la empresa, en donde te toque estar, que esté el arcángel Rafael. Nosotros este sábado 29 de octubre nos vamos a encontrar con herramientas poderosas para la sanación. Vamos a trabajar con la sanación y vamos a trabajar con la liberación de todas las energías negativas que nos... Vamos a transmutarlas en salud y en prosperidad. Eso es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y el otro sábado, el sábado 5 de noviembre, sí, bien digo, estamos haciendo... Más allá de la vida, segunda parte. Les cuento un poquito esto. Más allá de la vida fue un taller muy especial y muy hermoso, que se puede conseguir, lo pueden conseguir. Pero más allá de la vida, segunda parte, aquellos que no hicieron la primera parte pueden venir, porque no van a estar descolgados. No es que vamos a continuar en un lugar donde dejamos. Vamos a sumar aprendizaje. Así que el sábado 5 de noviembre, más allá de la vida, segunda parte, Después les voy a contar bien de qué se trata. Ahora, vení este sábado que vamos a hablar, vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con la ley del mentalismo, porque vamos a hablar de cómo te enfermas ante las situaciones que te generan impotencia. Bueno, impotencia, dolor, mufa, bronca, lo que quieras llamarlo. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Barcelona. Para Lorena, Sixto y Lucio. Para ellos, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Ahora vamos hacia Campana. Para Flavia, el ángel del amor. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Para Kika de Tigre, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Mónica, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Lucy, de Pilar, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. Para Susana de Belgrano, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Ana de Morón, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Roberto, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Eugenia de Villa Bosch, el ángel de la justicia.

No.